Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise. Yeah. Never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, nos gusta la mañana cuando pasa de una forma tan dinámica, tan rápida, y que tantos invitados tenemos en el estudio, que resulta gratificante hacer un programa de radio, ¿verdad? La verdad que sí. Con cuánta gente conocemos, cuánta gente nos enseña tantas cosas. Tantas cosas, y además nos cuentan tantas actividades, proyectos, sí. Que esta ciudad está viva, ¿eh? Y le queremos dar también la bienvenida a Pepa, que está por aquí con nosotros. ¿Qué tal, Pepa? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Frías mañanas, ¿sí? Pero es lo que toca. Es lo que toca. Decíamos antes que comentábamos fuera de micrófono lo interesante que es la historia, y a veces se olvida, a veces no se cuenta, o a veces se omite, no sé si expresamente o no, pero siempre surgen personas que les gusta mirar la historia, que les gusta investigar la historia, y que además trabajan de tal manera que implican a los estamentos oficiales, instituciones, para que ellos puedan también manejar esa parte de la historia olvidada. Y queremos dar las gracias esta mañana a un amigo que queremos mucho. Él se llama Pepe Esquina. Buenos días, Pepe. Buenos días, amigo. ¿Cómo estamos, amigo? Pues muy contento de estar aquí con vosotros otra vez. Cuando miramos la historia que está olvidada y cuando no la toca nadie, y de pronto aparece un Pepe Esquina y dice, uy, pues si pasaba esto, y vamos a ver qué hacemos, e implica incluso a otros países para que esto sea una realidad, y dentro de unos pocos días habrá un programa muy, muy interesante en un sector de la población cordobesa que es uno de los sectores más pobres de toda España, y la historia tan potente y grande que tiene. Qué paradoja, ¿no? Así es. Así es. ¿Quieres que hablemos del tema? Sí, sí, claro, bueno, a mí uno de los temas, yo no he nacido en Córdoba, aunque me siento profundamente cordobés, mi esposa, mi hija son cordobeses y me siento muy cordobés, pero claro, yo llevo aquí 10 o 12 años. Desde que me vine de Naciones Unidas y desconozco la historia. Entonces, hace un año, en el 2000, a mediados del 2017, poquito más de un año, vino una señora a dar una conferencia, bueno, a presentar un libro sobre la estirpe del arrabal. Entonces, como ella era esposa de un amigo mío, pues voy a ir y tal. Y entonces nos cuenta una historia que a mí me pareció que era una novela. Y cuando terminó la historia, le dije, oye, qué buena imaginación tienes, qué cosa tan bonita has contado, ¿cómo se te ha ocurrido? Y dice, no, Pepe, esto no es una imaginación, esto es la verdad. ¿Cómo? La verdad, pero... Y entonces os cuento la historia que contó, que resulta que hay una serie de libros científicos, de libros de eruditos, en el que cubren todo esto, y es una historia desconocida casi en Córdoba. Se conoce un poquito, y estoy hablando del motín del arrabal. Pero sobre todo voy a hablar un poquito de las consecuencias del motín y de lo que pasa después cuando 120.000 personas son expulsadas de la península, lo que hacen y lo que conquistan. Entonces, os cuento lo que oí entonces, lo que repito ahora, y lo que vamos a ver el lunes en una jornada internacional sobre el tema. Era el año 818... Claro, el año pasado no era una cifra redonda. Perdona. Este año sí, son el 1200 aniversario de aquello que ocurre. Sí. Gobernaba en Córdoba Al-Hakem I, era el emir, y era un señor déspota y sanguinario. Este señor tenía muchas guerras abiertas, y para poder financiar esas guerras, lo que hacía era subir los impuestos al pueblo llano a los trabajadores, a los artesanos, a los agricultores. Llegó un momento en que les subió tanto que todos se ahogaban. Y toda esta gente, trabajadores, los que sustentaban a los demás barrios de Córdoba, que eran más funcionarios, militares, etcétera, estaban en lo que se llamaba entonces el Arrabal de Secunda. Este arrabal es lo que hoy es el Campo de la Verdad Miraflores. Entonces, esta gente no pudo más y se rebeló contra el emir. El emir tenía su palacio, donde ahora es el Palacio Episcopal. Entonces, esta gente rodeó el palacio del emir y empezaron a subir las escaleras. Y el emir se vio impotente, se subió a la azotea y dijo, estamos perdidos. Pero tuvo la suerte de que en ese momento regresaba algunos de sus ejércitos, que a su vez rodearon a los sublevados, vencieron el motín y las consecuencias fueron 3.000 muertos, o casi 3.000 muertos matados. Y 22.000 familias, unas 120.000 personas expulsadas. Estas personas llegan a la... son expulsadas de la península ibérica. Entonces ellos cruzan el estrecho, otros siguen por mar, los que cruzan el estrecho van a Marruecos, en Marruecos estaba fundando Fez y ahí quedan 7.000 familias que se establecen en Fez. Pero otras 15.000 familias siguen hasta Alejandría, conquistan Alejandría, decretan la República Independiente de Alejandría, estoy hablando de 15.000 familias, o sea, casi 100.000 personas, la República Independiente, y unos años después, cuando los egipcios empiezan a unirse y a enfrentarse a ellos para reconquistar Alejandría, negocian con los egipcios que les paguen que les den unos barcos para parar. El trato es, vamos a Creta, conquistamos Creta y detenemos al imperio de Bizancio, que era la gran amenaza de Egipto. Entonces se acuerda el trato, así lo hacen, conquistan Creta, que realmente no fue una conquista cruenta, porque los cretenses en ese momento estaban hartos de los invasores, que eran los bizantinos, el imperio de Bizancio, con lo cual se unen a ellos, allí llevan una moneda, llevan una cultura, llevan unos cultivos, llevan artesanía cordobesa, y cuando vas allí a Creta dices, bueno, ¿y esto cómo llegó aquí? Yo no me lo explicaba, y ahora sí, ahora uno se lo explica todo eso, ¿no? Y entonces establecen un estado allí, que es el emirato cordobés en Córdoba, cordobés en Creta, y ese emirato, liderado por el que era el líder de la revuelta, que fue, era natural del pueblo de Pedroche, ese emirato se mantiene durante 150 años. Y hacen retroceder al ejército de Bizancio hasta las puertas de Constantinopla en varias ocasiones. Y el último emir, 135 años después, se llamaba el cordobés. Toda esa historia es desconocida y es una gesta increíble y maravillosa de la que tenemos que sacar muchas conclusiones. Yo digo una solamente, luego hablaremos de las cosas que vosotros queráis, y Antonio Pintor también. Para mí la más importante es, esto demuestra cómo un pueblo unido, un barrio unido, en este caso, no puede ser vencido. Eso. Y cuando lo es, se levanta de nuevo y en este caso crea un imperio. Esa es la lección para hoy y para mañana. También se incorpora a la conversación Antonio Pintor. Buenos días, Antonio. Buenos días, Ale. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Y la mañana cómo viene? ¿Fría? La mañana fría, pero ya vamos entrando en calor. Va entrando en calor con la conversación y el énfasis que pone Pepe. Pepe Esquina. Claro. Sí, es curioso porque Pepe es un libro abierto contando la historia de esta ciudad y de un barrio. Y bueno, desde que conociste esta historia real, que era real, hasta montar unas jornadas internacionales celebrando el 1200 aniversario del motín del Arrabal, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo se ha gestado todo esto? Pues ha ocurrido que un grupo de locos, en el mejor sentido de la palabra loco, como diría don Miguel de Unamuno, pues se ha unido a forma de Quijote, Sancho y compañía, con el fin de hacer divulgar esto y reconocer la identidad de Córdoba y reconocer una parte de la historia que de alguna manera hemos olvidado o hemos negado. Y eso lo somos nosotros también. Y entonces, esto no sé cuánto queréis. Lo que hicimos fue intentar motivar en primer lugar a la sociedad civil, varias entidades de la sociedad civil a todos los niveles, y en algunos cayó el grano fértil y creció, en otros no tanto. Uno de los que creció muy bien fue en el en Colectivo Prometeo, que nos ayudó a organizarnos para, junto al Ayuntamiento y la Diputación, empoderar al pueblo de Pedroche, que es de donde procedía el líder, y por otra parte al barrio de La Verdad. Y entonces se han hecho dos reuniones precedentes, una en el barrio de La Verdad el 22 de marzo, cuando estuvo muy participativa y en el que hubo unas recomendaciones y unas sugerencias preciosas, y otra en el pueblo de Pedroche el 27 de septiembre. El alcalde fue muy cooperativo, él fue vital en esta última también, el apoyo de la Diputación y sobre todo de la del Departamento de Participación Ciudadana, y también hay una serie de sugerencias interesantes, y el alcalde de Pedroche hizo algo más. Abrió e inauguró ese día una columna con una placa en nombre de Alba Luti, que era este original de Pedroche. A continuación viene lo de cómo fuimos organizando lo de aquí, pero sobre todo cómo, lo más importante, se consiguió el apoyo de las instituciones, que es clave, es absolutamente esencial, en este caso Ayuntamiento y Diputación, y en ambas organizaciones han aprobado una declaración institucional de apoyo a esta jornada. Antonio, ¿cómo te incorporas también a este proyecto, dado que él lo va a contar a Prometeo y los locos de Prometeo también se apuntan? ¿Cómo fue esto? Bueno, nació al unísono entre Pepe y yo de una idea que surgió, y entonces pues a partir de ahí incorporamos a otras personas en el grupo, y lo único que puedo decir es que hemos formado un grupo muy compacto y generoso y trabajador en este aspecto, y con un interés inmenso en hacer visible y trasladar esta gesta a la ciudad, a los ciudadanos, a la población, porque como ha contado Pepe, esta es una historia que es conocida en los ámbitos académicos y tal, pero desde luego lo que hemos ido descubriendo en este proyecto es que a nivel popular, a nivel de normal, no es conocida. Entonces es importante lo que ha comentado, porque ya, por ejemplo, en Pedroche, que no conocían la historia, pues ya existe un objeto allí, el monolito, en el cual está la cosa ya visible, y algo en ese sentido es lo que queremos hacer que ocurra en Córdoba, en el entorno del barrio del Campo de la Verdad. ¿Y las actividades comienzan cuándo? Las actividades para la preparación o para la o sí, el acto en sí. Para el acto en sí, toda esa preparación, todo ese tiempo. Hombre, las actividades empezamos casi a toda esta trayectoria prácticamente casi en febrero o cosas así, o sea, casi el primero de año. Entonces hemos ido avanzando, hemos ido haciendo los actos que ha comentado Pepe, y el acto cumbre y fuerte que teníamos en mente el del próximo lunes 17, en el cual pues se ha implicado a muchas autoridades y muchas personalidades del mundo académico de alto nivel, ¿no? Para darle relevancia a esto, ¿no? ¿Y por ejemplo algunos que son? Hombre, pues entre, por ejemplo, la persona, sin quitar mérito a nadie tal, pero la persona estrella de tal es el griego Vasili Christides, que es la persona en la cual se han basado la mayoría de los que han escrito sobre esta historia, porque es una persona que ha dedicado su vida prácticamente a este tema, ¿no? Entonces es una persona que ha dado muchas conferencias por todo el mundo, en Estados Unidos, en Japón, en Canadá, tal, pero España nunca, y cuando a través de Pepe he invitado, pues el hombre pues encantado de colaborar con nosotros. Aparte de eso, el programa pues un catedrático de experto en árabe, otro catedrático de aquí de la Universidad de Córdoba, y algunos no catedráticos, pero personas importantes de nuestra ciudad que están en la defensa y la promoción de las cosas, como es Miguel Santiago, Antonio Manuel, en este aspecto. Pepe, estas jornadas internacionales que se celebran el día 17 de diciembre, que es el lunes próximo, comienzan muy tempranito y terminan, estoy viendo aquí, es un programa muy denso, con todos estos invitados. Veo que también está, perdón. No, habla. Que está también Federico Mayor Zaragoza. Es un programa muy denso. ¿Qué habéis pretendido con que vengan estas personas, ¿no?, que también ha nombrado el compañero? ¿Qué habéis pretendido, qué pretendes con esta jornada internacional? Bueno, vamos a ver, es denso pero es divertido, ¿sí? Y bueno, tenía que ser un poquito denso, más que denso, profundo, ¿eh? Entonces vamos a tener en ese, y lo que pensamos de un primer momento, porque esto es muy importante tener en cuenta, que está por encima de intereses políticos o partidarios. Esto es una cosa que afecta a la ciudad, al pasado, al presente y al futuro de la ciudad. Y desde ese punto de vista era fundamental que estuviese basado en hechos científicos, académicos y reales. Por eso tenemos esta primera sesión de la mañana, en la que tendremos académicos de Grecia, de Egipto y de Marruecos, junto a españoles. Entonces esta, incluso la moderadora, es una profesora de la universidad, que va a ser Carmen Galán, y experto de esto, incluidos los autores de los libros que han salido en España, que también estarán estos libros a disposición de todos allí para quien los quiera leer. Son libros que han salido en el 2017 y 2018, incluido el de Carmen Panadero y el de Jarasán. Después va a haber un debate sobre todo ello, para identificar también cuáles son las lagunas que quedan, porque aquí tenemos mucha historia acreditada, todos los hechos relatados son absolutamente ciertos, los detalles muchas veces nos faltan. Falta de investigación en este tema existe, falta de divulgación más todavía, pero ahí se va a tratar de justo de identificar este tipo de problemas relacionados con la enseñanza y la educación. Son todos profesores de distintas universidades, autores de libros. Después, a mediodía, vamos a tener un acto, una vez que termine esto, vamos a tener un acto más folclórico, más de atraer a los medios, más visual y más escénico, pero que es imprescindible si queremos enamorar a la población. Consiste en que los alumnos, jóvenes y niños de los institutos del Campo de la Verdad Miraflores van a venir. Esto está organizado por una persona del barrio, que es uno de los cuatro o cinco locos de los que os hablaba antes, que es Miguel Ángel Aguilera. Entonces estos niños van a venir a despedir, a primero hacer un homenaje floral a los 3.000 muertos. Para eso van a lanzar flores al río y al mismo tiempo van a expresarse, según lo que han aprendido en las escuelas, a través de unos murales, a través de alguna poesía, a través de algún canto, a través de un diálogo entre algunos de ellos, van a expresar lo que ocurre y van a despedir con sus banderas a los que se van. ¿Sí? Entonces eso un poquito atraer también a la prensa, a la televisión, a los medios de comunicación sobre la realidad que hay detrás de todo ello, y además es un incentivo para que en las escuelas este tema se discuta, y han estado preparando estos paneles durante más de un mes. En la tarde, sin embargo, lo que vamos a tener es un acto más político-mediático, pero siempre a través de conferencias y debates, y ahí es donde vienen pues el alcalde de Pedroche para contarnos cómo fue aquella reunión y cuáles son las conclusiones y recomendaciones, que esto es la clave, ¿eh? Va a venir también el representante de Pedroche, del barrio de la Verdad, que será seguramente Miguel Ángel Moratín, Miguel Ángel Aguilera, y además va a haber dos personas que conocen muy bien la historia de Córdoba y que tienen a Córdoba en su corazón, que son Miguel Santiago y Antonio Manuel. En este caso, la moderadora es una persona de los medios de comunicación, que es María José Martínez, de la cadena SER. Y entonces ellos van a llegar a otra serie de conclusiones que van a ser complementarias a las de las reuniones anteriores. Y finalmente vamos a tener el acto de clausura, en el que se van a leer, en primer lugar, las conclusiones más relevantes. A continuación va a hablar, para cerrar, Miguel Ángel Moratinos, que, como sabéis, ha sido ministro de Exteriores durante mucho tiempo aquí, que actualmente, hasta ahora, ha sido el responsable de la Red de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y que a partir del 1 de enero se traslada a Nueva York con su nuevo cargo de Alto Comisario de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, y esto tiene mucho que ver con Alianza de Civilizaciones y no enfrentamientos. Tiene mucho que ver con que el Mediterráneo tiene todo un origen común. Tiene mucho que ver con que a los que consideramos nuestros enemigos y les cerramos la puerta por refugiados son nuestros hermanos, porque nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos fueron los mismos. Entonces hay una serie de implicaciones hacia el futuro que son muy importantes. Y yo espero que Miguel Ángel Moratinos nos va a hablar de estas cosas y de cómo él, desde Nueva York, va a fomentar que Córdoba sea una ciudad de la Alianza. Qué interesante. Y finalmente clausuraría en el acto la alcaldesa y otras personalidades. Qué interesante, cómo un movimiento, una idea que surge así, poquita, pequeñita, cómo va tomando forma y además una trascendencia mundial. Eso sería increíble, ¿no? Sí, y empoderando al pueblo, que es fundamental. Si no, estamos desvinculando los pies de la cabeza. Sí, yo estaba escuchando muy atentamente porque es un placer escucharte, Pepe. Y pienso, ¿por qué no se saben estas historias? ¿Están solapadas para que el pueblo no las sepa? ¿De que se dé cuenta la fuerza que tiene a la hora de luchar contra injusticia, ¿no? ¿Está solapado o es que es por dejade? Aunque le quite la palabra a BPGM, porque esto son opiniones personales, ¿no? Yo no sé si hay esa intencionalidad, pero lo que sí sé y es un hecho es la ignorancia de nuestra historia. Exactamente. Eso es un hecho. Ahora, si hay una intencionalidad o tal, eso ya lo dejo para tal. Pero que un hecho preocupante, del que yo mismo me he avergonzado a veces, de decir, vamos a ver, si una persona de cierto nivel cultural, interesado, y descubre día a día, descubre la historia de tu ciudad, de tu región, es que es una asignatura, entre tantas otras, pendiente. La historia está muy... En este aspecto, y enlazando un poquillo con el tema de la Alianza de Civilizaciones y tal, resulta curioso, vamos, yo lo que sé de esto, pues a través de la lectura del libro, y sobre todo el de Carmen Panadero, que es el que he estado leyendo recientemente, resulta que cuando estas familias llegan a Fez, el planteamiento es: ahí tenéis media ciudad disponible para habitarla, no cabéis todos, no había sitio, pero es una disposición de acoger, y por eso se tienen que ir. Se quedan 7.000 familias y el resto se van para la Alianza, porque no cabe, no porque no hay conflicto, Digo, contrasta un poco con lo que ocurre en nuestros días, ¿no? Por eso es bueno conocer la historia para buscar y buscar las cosas humanitarias que nos unen a ambas partes, ¿no?, del mundo. ¿Puedo añadir una cosita? Sí, sí. A lo que dice Antonio, estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que no estamos valorando y de alguna manera considerando el potencial de lo que tenemos. Córdoba y Andalucía son un cruce de caminos, un cruce de culturas, un cruce de civilizaciones, y es un crisol de todo ello, y la identidad andaluza, que es muy rica y muy variada, incluye todo eso. Si nosotros enfatizamos solamente una de esas ramas, una de esas civilizaciones, como es en este caso la romana fundamentalmente, estamos ignorando una parte que la tenemos en nuestros genes y en nuestra cultura y en nuestras costumbres y en nuestras artesanías. Tenemos que reivindicar eso para poder cumplir la función que tenemos para el mundo, frente al mundo. Tenemos que reconocer que tenemos varios padres y varias madres, y que todos nos han formado como somos. Y desde ese punto de vista es importante el que surja el concepto de la cultura andalusí en un sentido más amplio, incluyendo el desarrollo de una cátedra andalusí o el desarrollo de un museo andalusí. Es curioso y paradójico que para aprender cosas de Andalucía, para aprender de esta cultura andalusí, ahora hay que ir a Nueva York. Sí. No tiene ningún sentido. Y es importantísimo eso, porque como decía José Martí, un pueblo que pierde su memoria pierde su identidad. Bueno, y para ir a esa jornada, ¿a qué hora y dónde hay que estar todas las personas interesadas en participar en esta jornada internacional? Bueno, de entrada, que entrada libre y además todo el mundo bien acogido, ¿no? Porque lo que se trata es de que sea un acto que llegue a la mayor parte de la población de Córdoba en general. La apertura empieza a las 9:30. Y como ha estado desglosando Pepe, pues bueno, pues hay la intervención de Federico Mayor Zaragoza, luego la primera sesión y luego el acto floral. Luego hay un descanso al mediodía para comida y tal, y luego se sigue después a partir de las 4:30 se sigue ya con las otras mesas. Entonces, quiero decir que empezamos la jornada, como decía, de 9:30, un descanso al mediodía y terminamos en torno a las 9:00. Como decía Pepe, de la noche, jornada densa, pero creo que interesante y variada, y que uno se puede hacer, por lo menos eso esperamos, que sea amena y guste, vamos. Muy bien, pues muchas gracias por venir esta mañana. Muy breve, dos puntos importantes. Uno es, a las 9:00, antes de que empiece el acto, que será en el centro de recepción de visitantes del ayuntamiento, al lado de la mezquita, a las 9:00 va a haber una conversación con la prensa. Esto es importante para que se puedan hacer eco de las cosas. La otra es, a las 4:30, que es cuando empieza la sesión de tarde, está la conferencia magistral desde el punto de vista más ortodoxo, la más importante porque es la base de todo, que es la del griego profesor Basilius Christides. Y luego después, a las 9:00, una vez que se termine el acto, va a haber un cóctel abierto a todas las personas que hayan participado o que quieran acompañarnos, ofrecido por el Ayuntamiento y la Diputación. Muy bien, pues Miguel Pepe Esquina, también le agradecemos a Antonio Pintor, que ha estado esta mañana con nosotros, y golpear eso hace un ruido tremendo. Y la tos, peor todavía. Necesito un médico, Antonio. Vamos. Pues amigos, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y esperamos asistir el lunes y empapándonos de toda esa historia para que lo que queda de nuestra historia, para que lo que queda después, que lo que has planteado y has hecho un dibujo, una pincelada, hay mucho trabajo por delante que hacer y esperamos hacer un seguimiento de todo lo que va a acontecer a partir de ahora con la historia de Córdoba. Muchas gracias, Pepe Esquina, muchas gracias, Antonio Pintor. A vosotros. Muchas gracias, Alex, y gracias a la...